Entramos ya en la parte final del programa de hoy con Nini Marshall y Juan Carlos Torres. Ay, tengo un cansancio en los pies, te lo juro que camino de memoria. ¿Cansancio en los pies? ¿Y por qué? Estuve escribiendo toda la tarde. Ah, entonces explica. Tengo de pronunciar una conferencia en el Centro Filogramático Poetas y Prosaicos. ¿Usted? ¡Qué miedo! O sea, me vine intelectual de repente. Ah, sí. A mí me gusta mucho hacer humor. Hay cosas con las que se nacen. Yo nací con un don para el humor, para hacer reír de chiquita. Hacía lo que hacía y hacía reír a toda la familia. Bueno, el humor. Digamos que yo empecé siendo bailarina, siendo muy del Colón, de Giselle, del Lago de los Cisnes. Ese era mi proyecto. Y nunca me veían como actriz de comicidad, siempre me veían dramática. Y mi otro aspecto era todo el tiempo haciendo bromas, todo el tiempo inventando el personaje de la chora. Sí, mi madre muy divertida, yo digamos en la familia tengo dos modelos de mujeres muy fuertemente, con mucho humor, ¿no? No así los hombres, que son tanto mi abuelo como mi papá o mi hermano, más formales, más. En cambio las dos mujeres cascabeles, ¿no? Para las mujeres nunca fue nada simple, por suerte. Si nos vamos más para atrás, pensemos en Nini Marshall como una pionera en la cosa esta del humor femenino. Si es que se puede decir, no creo que haya exactamente un humor femenino. Sí pienso que, por lo menos en los 80, era raro ver cuatro chicas que hicieran humor, que se rieran de ellas mismas, que se mostraran más feas de lo que eran, en un mundo bastante masculino. Entonces creo que, bueno, eso es lo que creó nuestra singularidad. Y además que sabían hacer lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, que estaban bien preparadas y capacitadas para estar sobre el escenario. Creo que está más abierto ahora este tema, pero es cierto que el lugar del capocómico es un lugar legendario donde las mujeres siempre estuvieron en un lugar de pertenecer. A veces lo veo en el público alguna vez, en todos los años que estoy haciendo unipersonales, de humor, café, concert, a veces veía algunas miradas de hombres un poco como reticentes a decir, bueno, a ver, desconfiados, ¿no? De qué me vas a reír esta, a ver con qué me viene, y después la alegría de ver la mirada relajada y muy divertida. Yo he tenido la dicha de trabajar en programas con gente donde te daban un lugar, como Landricina. He trabajado con Nito Artaza en los comienzos de Bocanito de Artaza. He trabajado con Moria, donde Moria, por ejemplo, jamás competía con una actriz, porque ella sabía muy bien cuál era lo suyo. En cambio, yo trabajé al lado de un señor que no lo voy a nombrar, donde me bastardeaba, no me dejaba hacer, y donde le hacía a todas las mujeres pasar un verano terrible y el programa iba en vivo. Y realmente recuerdo que en un momento terminé detrás de un decorado llorando y se vinieron todas las mujeres porque me vieron a preguntar qué me pasaba y yo no quería contar y dijeron, a todas nos hace lo mismo. Y eso sí creo que tiene que ver con una envidia que hay en algún lado, que yo digo, ¿para qué? Si cada cual es lo que es, ¿por qué competir? Y para terminar, permítaseme estas palabras. Oh mamá, oh madre, para pagar el sacrificio que has hecho por nosotros, naciéndolos, creciéndolos y multiplicándolos, debemos ser el báculo, con perdón de la mesa puesta, el báculo de tu vejez. Esto se emocionó, Catita. ¿Quiere que al final se lo lea yo? A ver, es un verso. No, véame.